Atención, atención, ya empieza el programa La Otra Oreja. La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Y damos comienzo a un programa más de La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras, y aquí estamos con la intención que nos encontremos con pocas palabras y mucha música. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. En la locución, Liliana Daunes, Quique Pessoa. Yo soy Lara. Sí, y Lara. Hola, bueno. ¿Y vos quién sos? Digo, Nasna Joya. Bueno, y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Que te salga lindo tu programa. Vos sos Edwin Ashman. Y empezamos con los de abajo, desde México. Este tema, fiesta que abre el disco de los de abajo, Actitud y Calle. La vamos a escuchar también a Malena. Malena D'Alessio, escuchada acá por La Otra Oreja. Fiesta, los de abajo. Todo el mundo que la calle es mala, pero yo digo que no. Es allá en la calle donde está la raza, donde aprendí mi canción. Cuando mi hermana cerró la calle, llama al vecino, te sale el reventón. Que sonido, baila la cumbia, mueve el ombligo, prendete con pasión. Toda la mañana la pasé sobando, pa' provecho del patrón. Regreso a mi barrio y están guardando, ya que revienta la banda para olvidar el balón, pero la cosa es que ya no anda y está ya la revolución, compañero. Pero en la calle pones la cuña y acá se reventó. Pero mañana con barricadas llama a tu hermano, se llena en tu región. Fiesta, fiesta en la calle. Fiesta, toda la noche. Fiesta, fiesta en la calle.

Seguimos con los de abajo, desde México. Teresa, una historia de México lamentablemente universalizada. Teresa, Actitud Calle. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y siguiendo en esta línea de música latinoamericana, sobre todo de la que trajimos de México, vamos a escuchar de una producción maravillosa, un libro con el disco, entre otros productores, está nuestro amigo Modesto López, de Ediciones Pentagrama. Y este libro disco, esta producción, trata de las culturas sin fronteras, tratando la migración en México. Y dice, entre otras canciones, Guillermo Velázquez y Los Leones de la Sierra, de Sichú. Dice, yo como otros muchos me fui al norte, a Estados Unidos. Dejé mis padres queridos y el pueblo donde nací. En la frontera sufrí con el pollero y la migra. Se sabe que uno peligra, que es muy incierto el atajo. Pero aspirar a un trabajo ni es vergüenza ni denigra. Así comienza, yo como muchos me fui. Guillermo Velázquez y Los Leones de la Sierra, de Sichú, en México, por La Otra Oreja. Ahí está, ¿eh? Yo como muchos me fui al norte, a Estados Unidos. Dejé a mis padres queridos y el pueblo donde nací.